ocultas abajo de la nube negra, mientras la lluvia cae sobre mí. Bajo la lluvia no quiero estar, es llanto de frustración. Bajo la lluvia no paraguas no servirá para cubrir las penas. Bajo la lluvia es de tristeza y yo no quiero estar bajo la lluvia, no. Tengo frío, quiero estar en tus brazos. Tengo tristeza, quiero estar contigo. Ruido siento en mi cabeza, frustración siento en mi alma. Y además en mi corazón, gracias a ti. Todo gracias a ti. Quedas abajo de la nube negra, mientras la lluvia cae sobre mí. Bajo la lluvia no quiero estar, llanto de frustración. Bajo la lluvia no paraguas no servirá para cubrir las penas. Bajo la lluvia es de tristeza y yo no quiero estar bajo la lluvia, no. Porque la lluvia danza en mí. ¿Y qué pasa si soy yo? Porque sea la lluvia, ese sería yo. Quedas abajo de la nube negra, mientras la lluvia cae sobre mí. Bajo la lluvia no quiero estar, el llanto de frustración. Bajo la lluvia no paraguas no servirá para cubrir las penas. Bajo la lluvia es de tristeza y yo no quiero estar bajo la lluvia, no. Bajo la lluvia, no. Bajo la lluvia, no. Bajo la lluvia, no. Bajo la lluvia, no. Bajo la lluvia, no.